Amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana está con nosotros Amanda Robalino, nuestra querida Mandita. Pues ella viene ahora para contarnos un poco sobre el concierto de fin de temporada de Kishuar. Ustedes ya conocen qué es Kishuar, pero vamos a conversar con Mandita y ella nos hará un poco un recordatorio de todo esto. Mil gracias por estar con nosotros, Mandita Robalino. Gracias. Gracias por estar acá en La Rayuela y, por supuesto, hablemos un poquito sobre la historia mismo, ¿no?, de Kishuar, es decir, hagamos un recordatorio, ¿cuánto tiempo tiene Kishuar? Y ahora mismo, ¿quién lo está dirigiendo, no? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Bachita, muchísimas gracias, siempre agradecida por el espacio que nos das a nosotros para difundir nuestro trabajo. Bueno, te comento que Kishuar ya viene trabajando como orquesta desde el 2014, es decir, ya vamos cerca de los 8 años justamente trabajando y fomentando la música desde los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. En esta propuesta, en este marco, nosotros hemos tenido, bueno, algunas transformaciones, y en esta última ocasión nosotros hemos podido ser parte de la convocatoria en el 2019 de lo que es la Red de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles Comunitarios del Ecuador. Nosotros conformamos esta red junto con algunas orquestas a nivel nacional. Y justamente este concierto de fin de temporada está enmarcado en este cierre de este primer ciclo, que esperamos que no sea el único, que esperamos que desde el gobierno, desde las entidades del gobierno, desde el IPSI, desde el Ministerio de Cultura, se sigan fortaleciendo, porque es importante estos espacios culturales para los niños, niñas, adolescentes del Ecuador, ¿no?, que estamos trabajando con la música. Entonces, justamente es eso en este marco en el que estamos trabajando. Quien está dirigiendo la orquesta en la parte de toda la dirección general de lo que es el núcleo del Valle de los Chillos, que conforman Kishuar Orquesta de Cámara y el Coro Guaguas Cantoría del Valle, es Victoria Robalino. Ella está a cargo de todo este gran núcleo. Obviamente tenemos nuestros directores artísticos en orquesta, como tal está dirigiendo Osvaldo Toro, el profesor Osvaldo Toro, y en la parte del coro de Guaguas Cantorías el maestro José Criollo. Con ellos estamos trabajando toda la parte artística y han hecho un trabajazo, valga decir, porque claro, es que con el confinamiento, en medio de toda esta convocatoria, no hemos parado. La verdad no hemos parado y nosotros creemos que este espacio nos sirvió muchísimo para que dentro del confinamiento todos nuestros integrantes encuentren como un espacio para seguir trabajando y respirando dentro de todo lo que fue el confinamiento, ¿no? Tomando en cuenta que ya no nos podemos ver en persona, pero estos espacios han sido imprescindibles para ellos. Qué interesante eso, justo iba para allá, la cuestión del confinamiento, de la pandemia, bueno, para nadie es conocido que nos cambió la vida de diferente forma, ¿no? Pero el arte yo creo que ha sido también un aliciente fundamental, ¿no? Sobre todo para los más pequeños, para los adolescentes. Digo aliciente porque yo creo que sin arte la vida no es tan fácil. Creo que la salud emocional es fundamental para los seres humanos. Y parte de ese puntal, digamos, para tener esta salud emocional, creo que es el arte en sus diferentes manifestaciones y mucho más la música, ¿no? Creo yo. La música es realmente que es medicina, Mandita. Entonces, tú señalabas, no hemos parado, dices. Y claro, pero con esa nueva forma de hacer las cosas, entiendo que también fueron nuevos retos, ¿no? Claro que sí, fueron nuevos retos porque, bueno, en un inicio enfrentarnos, primero parar de golpe porque si bien veníamos con un ritmo ya de conciertos de temporada, de ensayos, y venían unos retos bastante grandes para nosotros, y de pronto terminamos el concierto justo hace un año, terminábamos el último concierto con la UDLA, y teníamos como a la proyección algunos conciertos junto con ellos, y De pronto llegó marzo del año anterior y nos cambió la vida a todos. Entonces, el reto fue plantearnos desde una metodología para que los chicos y chicas no pierdan este enlace, para que los profes también nos amiguemos con la tecnología, porque obviamente decíamos imposible dar clases virtuales a música, decíamos no, no se puede. Y decíamos después, ¿cómo no vamos a poder si ya empezamos y si estamos viendo que todos están haciendo? Entonces el reto fue, busquemos herramientas, veamos cómo podemos juntarles a todos, no podemos parar, porque vimos en realidad que todos los integrantes nos buscaban por eso, porque si bien hicimos un paro más o menos de unos 15 días, y claro, los chicos eran, no, pero es que no tenemos, como que les extrañamos, ¿cómo vamos a hacer? No queremos dejar de tocar, y obviamente dejar de tocar 15 días un instrumento sí te marca, entonces es imposible después parar más. Entonces, lo que hicimos con los profes fue replantearnos y buscar crear nuevas metodologías virtuales. Y esto es algo que nos marcó muchísimo porque en base a esta metodología fue que nosotros pudimos también de manera virtual hacer el primer encuentro latinoamericano de orquestas juveniles. Entonces, esos fueron como los logros más importantes que hemos tenido. Fueron retos muy, muy grandes. Pero creo que el compromiso tanto del equipo de profes como de todos los que conforman Kishwar, no solamente los músicos, sino toda la gente que impulsa la orquesta desde atrás, fue lo que nos permitió a nosotros continuar. Nosotros creemos en estos espacios, creemos en el potencial que tiene cada uno de los niños, niñas y adolescentes que conforman la orquesta. Creemos en el potencial de los profes que fueron capaces de crear estas nuevas metodologías para hacer música desde la virtualidad y no parar el arte, porque el arte es lo que nos permite vivir. Y fue justamente eso lo que se logró. O sea, se logra mantener a la orquesta activa, se logra mantener, hacer este encuentro que te comento de las orquestas juveniles latinoamericanas. Logramos generar lazos con orquestas en Argentina, fortalecemos espacios de cultura y de arte desde los más chiquitos hasta los más grandes y ha sido muy, muy importante. Entonces, realmente, aparte de todo esto, el apoyo que hemos tenido de espacios como el tuyo, Bachita, y de gente que nos siguen en Facebook, que nos ve en los conciertos, que siempre está como pendiente de nosotros. Eso ha sido nuestro compromiso de no parar, de no dejar el arte de lado. Ahora, bueno, tú decías, ¿cómo pronuncias tú? Yo dije Kishwar y tú dices Kishwar. Ajá. Entiendo que esa es la manera correcta. Hablemos un poquito, ¿cuál es el sentido? ¿Qué significa? Kishwar significa árbol de vida. Es uno de los árboles más antiguos que hay aquí en el Ecuador. Es de hecho el árbol que generosamente nos entrega su madera para hacer los instrumentos de la orquesta. Entonces es como la madera más noble para los instrumentos. Entonces nosotros quisimos tomar ese nombre para que le dé vida a todo este espacio. Qué maravilla. Mandita Robalino esta mañana con nosotros, amigas, amigos. Y claro, la invitación es un poco a que estemos pendientes, ¿no? Este concierto y ya nos va a contar un poco más. Es un concierto de fin de temporada. Nos estaba haciendo un recordatorio un poco de lo que ha sido realmente el trabajo de Kishwar, pues, y el esfuerzo, los retos que se han presentado en tiempos de confinamiento. Ahora bien, viene este concierto de fin de temporada. Háblanos un poquito de este concierto. ¿Qué vamos a poder escuchar? Y un poco cómo ha sido la producción, ¿no? Del mismo. Bueno, estos dos conciertos son dos conciertos de fin de temporada que estamos organizando. El primero va a ser este día jueves 6 de marzo a las 6 de la tarde y el día sábado, perdón, es el día jueves 4 de marzo a las 6 de la tarde y el día sábado 6 de marzo a las 5 de la tarde. Esos son los dos conciertos finales de temporada. Estos conciertos son súper especiales porque son conciertos donde vamos a estrenar obras. Ha habido compositores y compositoras generosas que han participado de manera conjunta con orquesta y han creado obras en las que vamos a compartir su música nosotros. Hemos creado los espacios para que tanto los compositores como la orquesta y el coro se puedan juntar y conversar. ¿Cómo fue la construcción de las obras? ¿Cuál es el sentido que quieren con las obras? Y esto ha logrado como ser todo un engranaje para que se vea lo que se va a ver en estos dos conciertos. Tenemos obras, por ejemplo, del maestro Jorge Oviedo, que él escribió una obra específica para la orquesta. Entonces le tiene muchísimo cariño a nuestra orquesta y nosotros lo recibimos con todo el afecto a esta gran obra. Es un estreno de esta obra que se llama El Lechero. Tenemos obras, dos obras de coro que se van a estrenar, que fueron escritas por dos compositoras y un compositor que son parte de la Escuela Ecuatoriana de Composición, que son exalumnos de la UDLA, que se formaron en esta gran escuela y son ellos los que nos están compartiendo su música. Tenemos también el estreno de una obra para coro y orquesta del maestro Guillo Estrella, que también nos escribió para nosotros y generosamente nos prestó como todo, no solo su música, sino también la parte técnica, porque también fue parte de la parte técnica de la producción de estos conciertos. Así que hemos puesto el hombro todos. Va a ser espectacular. O sea, les invito para que por favor nos acompañen, porque es un concierto muy, muy, muy sentido. Es el cierre o el fin de temporada de lo que fue el núcleo del Valle de los Chillos. Es un concierto con obras ecuatorianas bellísimas, sin lugar a dudas. Se va a ver la combinación de la orquesta con el coro, que son unos chicos y unos niños y niñas magníficos que han sido parte de todo este espacio. Y la música, sin lugar a dudas, es bellísima. Así Por que supuesto. van a disfrutar muchísimo de este concierto, solo música ecuatoriana y solo estrenos. Así que les vamos a regalar todo un combo ahí. Iba a decir eso precisamente, es decir, es un... yo te escucho y me emociona porque estamos, citas algunos nombres, la misma maestra Robalino, Victoria Robalino, la obra de Jorge Oviedo, la otra obra... de Estrella, ¿no? O sea, estamos hablando de ligas mayores, digo yo. Y eso es muy emocionante, eso es muy bueno. Así es que, amigas y amigos, no nos lo perdamos. Cuéntanos cómo debemos, qué hacemos para ingresar. Claro, para este concierto nosotros vamos a transmitir en vivo desde nuestra plataforma de Facebook. Entonces, nada más tienen que encontrarnos en Facebook como Kishuar Orquesta. En la foto de perfil se van a dar cuenta, es un arbolito de colores. Nosotros tenemos ese arbolito y vamos a estar desde unos minutos antes de las 6 de la tarde este jueves para arrancar con la transmisión mientras se conectan. Y el día sábado igual por nuestra plataforma de Facebook. Nos van a retransmitir las plataformas de Facebook del Coro Guaguas Cantoría y de la Escuela Ecuatoriana de Composición, porque son obras también de que ellos nos compartieron. Entonces, a través de esas tres páginas nos pueden observar del concierto de este día jueves 4 de marzo y del día sábado 6 de marzo. Mandita, aparte de las dos obras de los maestros Guillo Estrella y Jorge Oviedo, ¿recuerdas un poco más de las obras del repertorio, por favor? Porque nos Sí, decías que todas son obras ecuatorianas, ¿no es cierto? todas son obras ecuatorianas. Vamos a estar interpretando una obra de Ale Robalino que se llama Siluetas de Viento. Esta obra es una de las obras ganadoras de Música Ocupa, de una de las versiones de Música Ocupa. Y Ale hizo una versión de esta obra Siluetas de Viento para orquesta de cámara. Entonces vamos a estar interpretando eso. Vamos a estar interpretando una obra para coro solamente el coro que se llama Fanesca y una obra que se llama Gotitas de Lluvia. Estas dos obras son creadas de los compositores, son creaciones de los compositores de la Escuela de Composición, valga la redundancia. La obra, una compositora es Mafer. Me voy a acordar bien el apellido para decirte. Es Mafer, es Ale mismo que hizo esta obra para estos conciertos, ¿sí? Ahora te digo bien los nombres de nuestros compositores porque se me escaparon en este momento. La memoria es frágil a veces. Mandy, bueno, ustedes, me refiero a ver, a Virgita Robalí, ¿no? A misma Ale, a ti. Bueno, vienen de una, digo yo, de una raíz fundamentalmente musical, de una sensibilidad profunda, ¿no? Ya en ese plano familiar, en ese plano de emotividad, bueno, en este caso tú, ¿cómo te sientes ser parte de este clan que es mucho más que un clan por número solamente, de hermanas, de padre, de madre, de tías inclusive, gente allegada a ti, a ustedes, con tanto talento? Porque, caramba, además, no solamente que es ese talento, sino que han tenido la generosidad de compartirlo con otras personas y abrir un espacio, como es el Centro Cultural Huasipungo, por ejemplo, para que más personas sean parte de esta convivencia tan sana, tan, no solo saludable, ¿no? Sino, digo, tan provocatoria en el campo del arte, ¿no? Del arte, de la música en este caso. Bueno, yo la verdad me siento súper bendecida de ser parte de esta familia. Toda mi familia, como bien tú lo dijiste, es la familia más musical que puede haber. Llena de artistas porque no hay nadie en la familia que no ha hecho algo de arte siempre. Entonces, el poder ser parte de esta familia o haber tenido la oportunidad de haber nacido aquí. Me ha permitido a mí personalmente abrirme un montón de espacios desde el arte. Si bien yo no ejerzo la música como tal, digámoslo, dejé un tiempo, dejé la música, de ejercer la música como tal, yo nunca he dejado de estar cerca del arte. Entonces, mi fuerte ahora es el trabajar y el impulsar estos espacios desde la producción, desde el tema audiovisual, el mismo espacio que yo genero con los chicos o los talleres que yo realizo con los chicos son desde el lado humano, desde la interacción, desde los juegos, desde no perder esta parte humana que nos hace perder un poco este tema de la virtualidad, ¿no? El estar pendientes, el enviar un mensaje a los chicos de la orquesta ha sido súper importante en pandemia. Entonces, yo no he perdido ese lado y no he querido dejar pasar ese lado de seguir aportando desde estos espacios diferentes a los chicos. Entonces, eso también me ha permitido acompañar y ser parte del equipo de Kishwar. Y como bien tú mencionaste, nosotros, toda la familia viene desde el Centro Cultural. El Centro Cultural es nuestro pilar como Kishwar Orquesta de Cámara. Nosotros nacimos del Centro Cultural y han sido ellos los que no nos han desamparado, como les decimos nosotros, nos han impulsado siempre en todos los proyectos, en todas las ideas locas que han surgido desde este espacio. Siempre pendientes, siempre cariñosos desde el arte, siempre extendiéndonos esa mano para que nosotros podamos seguir impulsando. Y justamente este concierto de música ecuatoriana tiene mucho que ver con las raíces que nosotros tenemos, ¿no? Porque nosotros venimos desde el huasipungo, desde la música ecuatoriana, desde las raíces de lo popular. No podíamos dejar de lado esas raíces que tenemos en este concierto de fin de temporada. Y lo pudimos hacer gracias a nuestros amigos y amigas compositores, ¿no? Que nos ayudaron. Ahora sí te voy a mencionarles de la manera correcta los compositores. Tenemos al maestro Jorge Perfecto. Oviedo, al maestro Javier Andrade, a la maestra Mafer Naranjo y Ale Robalino, al maestro Lenin Estrella, que nos han ayudado en estas obras, ¿sí? Entonces, las obras que vamos a presentar es El Lechero, de Jorge Oviedo, Fanesca, de Javier Andrade. Esta obra es solo para coro. Siluetas de Viento, que es de Ale, solamente para orquesta. Tres Gotitas, que es una creación de Mafer Naranjo y Ale Robalino para coro. Y el Prin con Tin, Prin con Tan, de Lenin Estrella, que es una obra para coro y orquesta. Esas son las obras que vamos a estrenar este día jueves y la repetición el día sábado. Así que cordialmente invitados, de verdad, son unas obras maravillosas, lo van a disfrutar y van a ver también, ahí vamos a tener unas pequeñas sorpresas que hicimos entre cada obra, para que ustedes escuchen no solo de nosotros, sino de los integrantes, de cómo se han sentido a lo largo de esta gran orquesta de este gran espacio. Mil gracias, Mandita Roalino, con nosotros acá en La Rayuela. Amigas, amigos, debemos estar pendientes entonces a estos conciertos. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por estar aquí y además me alegra tanto verte con salud, saber que la familia está con salud, que estamos próximos a recibirle a un pequeño gigante, Benjamín, que nos va a llenar de alegría y de ilusiones. Y pues nada, un abrazo grande, estamos pendientes siempre de lo que ustedes hacen, Mandita. Muchísimas gracias, Bachita, de verdad, gracias por este espacio. Para nosotros, La Rayuela ha sido siempre un pilar fundamental para difundir todo el trabajo que estamos haciendo. Así que este espacio es para nosotros como de la familia. Así que muchísimas gracias por esos buenos augurios. Te esperamos en estos dos conciertos que nos puedas acompañar. Les esperamos a todo tu gran público porque sabemos que tienes un público espectacular que siempre te escucha y es fiel a todo. Toda la programación. Gracias. Les invitamos a que nos acompañen este día jueves y este día sábado. Así será. Amanda Robalino con nosotros acá en La Rayuela. Seguimos con más.